Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 42 o Sura 42. El consejo. Revelada en la Meca en el período medio, toma su nombre de la aleya o verso 38. Esta sura alude a un principio importante de la legislación islámica, que consiste en el consenso de los musulmanes para decidir sus asuntos, y el cual es uno de los mecanismos de un Estado islámico. Consta de 53 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Oh Muhammad, te hemos revelado a ti el Corán, así como también a los mensajeros que te precedieron, les revelamos sus libros. Alá es poderoso, sabio. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Él es sublime, grandioso. Los cielos están casi por hendirse por la grandiosidad de Alá, y los ángeles glorifican con alabanzas a su Señor y piden perdón por quienes están en la tierra. ¿Acaso no es Alá absorbedor, misericordioso? Y quienes tomaron a otros como objeto de adoración en vez de Él, deben saber que Alá tiene registradas todas sus obras, y tú, oh Muhammad, no eres responsable de lo que ellos cometieren. Te revelamos el Corán en idioma árabe para que amonestes a la madre de las ciudades, la Meca, y a todos los que habitan a sus alrededores, a todos los hombres del mundo, y para que adviertas acerca del día de la reunión, el día del juicio, sobre el cual no existe duda alguna. Luego del juicio, un grupo irá al paraíso y otro al infierno. Si Alá quisiera, habría decretado que todos formasen una sola nación de creyentes. Pero agracia a quien quiere con su misericordia, y los inicuos que merecen el castigo no tendrán protector alguno ni socorredor. ¿Es que toman a los ídolos como protectores en lugar de Él? Pero Alá es el verdadero protector, y Él es quien resucitará a los muertos, porque tiene poder sobre todas las cosas, y es quien merece ser adorado. Y si discrepáis sobre algún asunto legal, recurrid a la palabra de Alá y a la sunna de su mensajero, y sabed que Alá es mi Señor, a Él me encomiendo y a Él me vuelvo arrepentido. Es el originador de los cielos y la tierra. Creó a esposas de entre vosotros para que encontréis en ellas sosiego. Y a vuestros rebaños también los creó en parejas. Y así es como os multiplicáis. No hay nada ni nadie semejante a Alá. Y Él es omnioyente, omnividente. Suyas son las llaves del sustento y de la misericordia que os envía, las llaves de los cielos y la tierra. Concede su sustento a quien Él quiere con abundancia, o se lo restringe a quien le place. Ciertamente Él es omnisciente. Dispusimos para vosotros la misma religión monoteísta que le habíamos encomendado a Noé, y que te revelamos a ti en el Corán, y que le encomendamos a Abraham, Moisés y Jesús, para que seáis firmes en la práctica de la religión y no os dividáis en ella. Pero a los idólatras les parece difícil aquello a lo que tú les invitas, al monoteísmo. Alá elige para que acepte la fe a quien quiere y guía hacia él a quien se arrepiente. No se dividieron la gente del libro, sino después de haberle llegado el mensaje, por codicia entre ellos del liderazgo. Si no fuese porque tu Señor decidió un plazo prefijado para el juicio, ya se habría castigado a los incrédulos en esta vida, y en verdad, quienes heredaron el libro, la Torá y el Evangelio, dudan seriamente del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Por esto, oh Muhammad, exhorta a aceptar el Islam y obra rectamente como te fue ordenado, y no sigas sus deseos de abandonar la difusión, y diles: creo en los libros anteriores que Alá reveló, y me fue ordenado ser justo con vosotros al juzgaros. Alá es nuestro Señor y también el vuestro. Nosotros seremos juzgados por nuestras obras y vosotros por las vuestras. No hay lugar a disputas entre nosotros y vosotros, pues ya se ha evidenciado la verdad. Alá nos reunirá a todos el día del juicio, y ante Él compareceremos. Aquellos que argumentan sobre la veracidad de la religión de Alá, luego que los dotados de intelecto creyeron en los signos evidentes, sepan que sus argumentos son vanos para su Señor. Sobre ellos recaerá la ira del Creador y recibirán un severo castigo. Alá es quien reveló el libro, el Corán, con la verdad y la justicia, y no te hizo saber, oh Muhammad, si la hora del juicio estaba próxima. Quienes no creen en ella pretenden adelantarla, pero en cambio los creyentes sienten temor de ella y saben que en verdad ocurrirá. Por cierto, que quienes discuten sobre la hora del juicio están en un profundo error. Alá es sutil y benévolo con sus siervos, sustenta a quien quiere y es fuerte, poderoso. Aquel que busque obtener la recompensa de la otra vida a través de sus obras, se las multiplicaremos. Pero quien solo pretenda obtener bienes en este mundo, sin temer el castigo en el día del juicio, se los concederemos, pero no obtendrá recompensa alguna en la otra vida. ¿Acaso los idólatras tienen cómplices en la incredulidad que les han establecido preceptos religiosos que Alá no ha permitido? Si no fuese porque Alá ha decretado cuándo será el día del juicio, ya se habría decidido entre ellos. Ciertamente los inicuos sufrirán un castigo doloroso. Les verás el día del juicio aterrorizados de ser castigados por lo que cometieron en la vida mundanal y no podrán evitarlo al tormento. En cambio, quienes creyeron y obraron rectamente estarán en los jardines del paraíso junto a su Señor, donde se les concederá lo que deseen. Este es el favor inmenso. Esta recompensa es con la que Alá albricia a sus siervos que creen y obran rectamente. Diles, oh Muhammad, no os pido por transmitiros el Corán ninguna remuneración, pero sí os exhorto a que seáis afectuosos con los parientes. Debéis saber que a todo aquel que realice una buena obra, le aumentaremos la recompensa por ella. Ciertamente Alá es absolvedor, agraciador. Pero dicen, Muhammad ha inventado mentiras acerca de Alá. Si así lo hubiera hecho, Alá habría sellado su corazón. Pero Alá hace que se desvanezca lo falso y prevalezca la verdad por su designio. Él es sabedor de cuanto hay en los pechos. Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona sus pecados, y está bien enterado de cuanto hacéis. Él responde las súplicas de quienes creen y obran rectamente, y les acrecienta sus gracias. En cambio, los incrédulos tendrán un severo castigo. Si Alá concediera en forma abundante el sustento a todos sus siervos, se extralimitarían con soberbia en la tierra. Pero les concede sustento con mesura y en su justa proporción. Ciertamente, Él está bien informado de lo que hacen sus siervos y es omnividente. Él es quien hizo descender la lluvia cuando habían caído en la desesperación por la sequía, agraciándoles así con su misericordia. Él es protector, loable. Y entre sus signos está la creación de los cielos, de la tierra y de todas las criaturas que diseminó en ella. Y Él tiene poder para congregarlos a todos cuando lo decida. Y si os aflige una desgracia, ello es la consecuencia de los pecados que cometisteis. Y Alá os perdona muchas faltas por su gracia. Y no podréis huir, oh idólatras, de Alá en ningún lugar en la tierra, y no tenéis fuera de Alá protector alguno ni salvador. Y entre los signos de su misericordia están las embarcaciones que navegan en el mar, grandes como montañas. Si Él quisiera, haría detener el viento, y permanecerían quietas en su superficie. En verdad que en esto hay signos para todo perseverante, agradecido. Y los haría sucumbir, ahogándolos por sus pecados. Pero Alá perdona muchas de las faltas. Ya sabrán, quienes niegan nuestros signos evidentes, que no tendrán escapatoria de nuestro castigo. Lo que se os haya concedido en este mundo es parte de los placeres transitorios de esta vida mundanal, pero la recompensa que Alá tiene reservada en el paraíso será mejor y más perdurable para quienes crean y se encomienden a su Señor. Aquellos que evitan los pecados graves y las obscenidades, y cuando se enojan saben perdonar, obedecen a su Señor, practican la oración prescrita, se consultan en sus asuntos y hacen caridades con parte de lo que les hemos sustentado. Y si son oprimidos por sus enemigos, se defienden. Cuando se cometa un delito pasible de la ley del talión, aplicadla, o aceptad una indemnización en compensación por el daño sufrido. Pero quienes sepan perdonar la injusticia que se les haya cometido, serán recompensados por Alá, y sabed que Él no ama a los injustos. Y quien se defienda cuando sea tratado injustamente, no incurrirá en falta. Ciertamente, los que incurren en falta son quienes oprimen a los hombres y siembran injustamente la corrupción en la tierra. Estos sufrirán un castigo doloroso. Sabed que Alá recompensará a quien por tener entereza y resolución es paciente y sabe perdonar. Y para quien Alá haya decretado el desvío, no tendrá protector alguno fuera de Él. Cuando los inicuos contemplen el castigo que les aguarda, les verás, oh Muhammad, decir: ¿no hay forma de retornar a la vida mundanal y obrar correctamente? Podrás verles expuestos al castigo, sumisos y humillados, mirando con temor al infierno. Entonces dirán los creyentes: ciertamente los perdedores son quienes el día de la resurrección se pierdan a sí mismos y a sus familias por no haberse precavido del tormento. ¿Acaso los incrédulos inicuos no recibirán un castigo eterno? ¿Y no tendrán protectores fuera de Alá que les defiendan? Para quien Alá haya decretado el extravío, no podrá encaminarse jamás. Obedeced a vuestro Señor antes de que llegue el día, que no podréis evitar el castigo de Alá. No tendréis entonces refugio alguno, ni podréis negar los pecados cometidos. Pero si se niegan a obedecer, sabe, oh Muhammad, que no te enviamos a ellos para hacerte responsable de sus obras. Tú solo debes transmitir el mensaje. Cuando agraciamos al hombre con nuestra misericordia, se alegra. Pero si le acontece una desgracia en consecuencia de lo que hiciere, entonces el hombre se muestra desagradecido. A Alá pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Él crea lo que le place, agracia a quien quiere con hijas y a quien quiere con hijos. O les concede hijos varones y mujeres, o les hace estériles. En verdad, Él es omnisciente, omnipotente. Alá no habla con los mensajeros directamente, sino que lo hace detrás de un velo, como lo hizo con Moisés, o enviando un mensajero, el ángel Gabriel, para transmitirle por su voluntad lo que él quiera de la revelación, o mediante inspiraciones divinas, porque es sublime, sabio. Te hemos revelado la esencia, el Corán, por nuestro designio. Tú no conocías los libros revelados anteriormente, ni la fe en los preceptos divinos. Pero hicimos que él fuera una luz con la que guiamos a quienes queremos de entre nuestros siervos. Y tú, oh Muhammad, en verdad, guías al sendero recto. El sendero de Alá, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Acaso no retornan a Alá todos los asuntos? As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.